Descarga Caribeña con Braulio T. Ladies and gentlemen, señoras y señores, muy buenas tardes nuevamente. Estamos aquí en el programa Descarga Caribeña. Sábado, día 30 del mes de junio. Se acabó el mes, pero no se ha acabado este programa porque acabamos de empezar y le traemos música buena, sabrosa. Tenemos aquí artista invitado de hoy, Yellow Man. Es tremendo artista de padres chinos y jamaiquinos. ¡Qué mezcla! Pero para que ustedes vean que aquí no discriminamos, solo damos música, cariño y amor en Descarga Caribeña. Sigan escuchando la música que les traigo yo. Y hoy vamos a viajar por el Caribe y escuchar música pesada, música chévere, sabrosa del Caribe. Buenas tardes a todos, saludos a toda mi gente que escuchan este programa. Gracias por sintonizarnos. Y aquí tenemos también le mando un saludo especial a nuestro director Carlos Bonaparte y a todos los otros colegas que escuchan este programa. Bueno, a la música, señoras y señores, a eso venimos. Radio Antena Web, dando y presentando este programa Descarga Caribeña, conmigo Braulio T. ¡Ya, ya, ya! Ou ka wè se katra kasel Si ou tan del pale Ka wè kel fin de krengole Tout moun se vi avel Fè sa yon pa dwe fel Pou sa li pase Fèm sa ka touche kel e si fel

Zimbabwe, Zimbabwe, Zimbabwe, Kisabunfe, Kisabunzi, Uasete, Zimbabwe, Kisabunfe, Kisabunzi, Uasete, Zimbabwe, Kisabunfe, Uedemami, Zimbabwe, Zimbabwe, Kisabunfe, Uedemami, Zimbabwe. Mais música na Antena Web. Baby, moi, v'le mette en confiance. Pour vos cheval ou chance, pour vivre. Et moi, v'le dire qui est-ce moi, raconter ou tout passé, mais puis montrer ou tout l'un qui t'a chevi moi. Pour posséder moi sans douter. Criez propre complicité. Avant y'a vinde, laissez-moi avouer. Avant y'a vinde, laissez-moi pa jwenn dossier la société de façon vite et a bay kouri koulam video pa ganyen nan vil sa k pa pale vérité ou sa yo inventé mwen pa vle rien étonné chéri pite mwen amour la avec vérité ou se di tout sa ki use chéri amour la vérité car les cinq gars sont toujours pa pale mwen rime mwen pi Tant pis moi de, n'y a pas d'oublier, fais-moi confiance tant pis. Papa m'a dit, nous sommes bien dit, si on peut sacrifice, pour moi avec, vivre biblis, pardonnez-moi et appréciez-le, parce qu'il m'a parlé. Même qu'on aime ces bons chasseurs, fique ou griffe comme non, pour qu'on vous égriffe, pour comprendre pour faire, mettez l'encaille, pour comprendre pour ta faire toucher nos pieds. Mais si chéri, ou tromper, c'est vous qui gignez, moi-même, moi, c'est chasseur. Cette iglesse, yo dit, veillez pour ne pas prendre coup de griffe. Mais moi, qu'on aime ces bons chasseurs. Fique pour griffe et comme non, pour qu'on pousse les griffes. Pour comprendre, pour faire, mettez le cage. Pour comprendre, pour ta femme, toucher nos pieds. Mais si chérie, pour tromper, c'est vous qui gigliez. Moi-même, moi, c'est chasseur. même moins poney, c'est bon chasseur. Si vous vivez comme non, pour vous pousser oui, vous comprenez tout ça, mais des langages. Vous comprenez tout à fait me coucher nos pieds. Mais si chéri, vous trompez rôle, c'est vous qui gibier, moi même moi c'est chasseur. Sí, mi gente, hemos venido de un país que tiene una música sabrosa y cadenciosa que se escucha en todo el mundo y a su alrededor. Haití, música compa. Bueno, ahora tenemos música latinoamericana que viene. Vamos a escuchar a Lalo Rodríguez, a otros artistas por ahí, Eddie Santiago, quién sabe quién. Pero vamos a escuchar un poco más de música, salsa y un poco de son cubano, para que sepan. Bueno, mi gente, sigamos disfrutando aquí en Radio Antena Web con su programa Descarga Caribeña. Conmigo, Braulio T, este sábado sabroso. ¡Cheverón! Acerca mi cuerpo, yo tiemblo, porque sé que todo terminará en hacer el amor. Tú haces que de noche yo pierda la calma y hasta la vergüenza, cada vez que yo siento tu aliento tocar a mi puerta. Y al oído me dices todas esas cosas que me hacen soñar. Y cuando me haces caricias, caricias prohibidas, capaces de mover montes y colinas, que encienden tu cuerpo y casi sin ganas transportan tu alma a un mundo de cuentos. Caricias que olvidar el tiempo y volar, cual si fuera al viento, y estalla el volcán que yo llevo por dentro, y sobre tu pecho descansa en silencio. Cada vez que te miro a los ojos, tú sabes que tiemblo. Cada vez que tu cuerpo se acerca a mi cuerpo, yo tiemblo. Porque sé que todo terminará en hacer el amor. Tú haces que de noche yo pierda la calma y hasta la vergüenza. Cada vez que yo siento tu aliento tocar a mi puerta, si al oído me dices todas esas cosas que me hacen soñar. Dar el tiempo y volar. acerca mi cuerpo y yo tiemblo, porque sé que todo terminará en tiemblo, los dos juntitos haciendo el amor tiemblo, cuando me dices esas cosas besándome al oído tiemblo, te juro yo me estremezco todito tiemblo, cuando haces que de noche yo pierda la vergüenza al sentir tu aliento acercarse a mi puerta. Tiemblo. Me haces caricias prohibidas, capaces de encenderme. Y casi sin ganas transportan tu alma tiemblo, a un mundo de cuentos viajando en la cama tiemblo, y vuela y vuela y vuela cual si fuera al viento tiemblo, y estallo en fuego y te quemo por dentro tiemblo, y sobre tu pecho tranquilo me duermo. Tus besos que le dan valor a mi existir. Y siento muy dentro que me hacen falta tus caricias, tus gestos, locos gestos que me hacen vibrar el corazón. Si yo pudiera cambiar el tiempo y volver junto a ti, dejar tu orgullo y poder conversar, si desistieras de tus caprichos y tu soledad, serías muy feliz. Si tú supieras qué mal me siento cuando tú no estás, si comprendieras que necesito de tu respirar, vida me dieras y calmarías este corazón que está loco por tu amor. Si desistieras de tus caprichos y tu soledad, serías muy feliz. Si tú supieras qué mal me siento cuando tú no estás, si tú supieras que necesito de tu respirar, vida me dieras y calmarías este corazón que está loco por tu amor. Thank you.

olvides que algún día corredor fuiste mi mujer. Que te acuestes sin tocarme, que despiertes sin mirarme. Porque yo, querida amiga, ya no regreso contigo. Tu lugar, si mi amor no te conviene, deja, deja que otro amor estrene, porque yo, querida amiga, ya no regreso contigo. Ya no regreso contigo. Gracias, thank you very much for being here. The music that we listen is Sensimania. You know, la música que estamos escuchando al trasfondo ahí de Yellow Man se llama Sensimania. Bueno, la gente, todo el mundo está disfrutando de todo esto. Acabamos de escuchar un poco de son cubano, además de salsa. Ahora nos vamos por ahí a escuchar un poco de música variada, merengue, calle, reggaetón, un poquito de esto, del otro. Bueno, saludos a mi gente allá en Puerto Rico, en Guatemala, en El Salvador, en Venezuela, en Cuba, en Panamá, en el Ecuador, en España, y todas las personas que nos escuchan mundialmente, Argentina, Brasil, Chile, toda la gente. No quiero dejar a ningún país afuera, así que no voy a mencionar más. Pero ya saben que todas las personas que escuchan de esta música, espero que disfruten y que gocen. Y ese es Yellow Man en trasfondo. Ahora nos vamos con más música aquí en Radio Antena Web, su emisora con el poder musical en descarga caribeña. ¡Wow! Thank you. Christmas sweet, Christmas sweet, sweet, sweet, Christmas sweet. And paradise, paradise, paradise, nice, nice, paradise. Christmas sweet, Christmas sweet, Christmas sweet, sweet, sweet, Christmas sweet. Yo te estoy queriendo, son más ruedas. no jueguen con la mole. Señor el padre, Víctor el vampiro. Y ahora te toca con el otro fantástico. Si tú nunca vas a tener ni un mío, si tú me sigue con el finque, aquella chica ya mismo hace un stripper. Wow. Tú dices la baby girl. Dile, dile. Improvisando otra vez. Improviso con Big Mero, levanta la mano. Dominicano de corazón 100%, tú sabes. Este es de la capital. Dile, dile. Y la monta fenomenal. A mí me dicen el Cangriman. Levante la mano la gente del viejo San Juan. Dile Puerto Rico. Aquí seguro yo que afinco. Mis enemigos los brinco. Levante la mano la gente que son latinos. Son latinos. amigos míos, ojalá que hayan movido su esqueleto. I hope you all moved your body and you just didn't sit there. Hoy es sábado, día de descarga, aquí en Descarga Caribeña, día de fuerza, de poder, de mover el esqueleto. Pero bueno, señoras y señores, sigamos con más música aquí en Radio Antena Web. El poder musical. On your search for the most high, did you look inside? And on your journey for happiness, did you check your life? While you're looking for love, you should look inside. So sad you're living in darkness, when you're the light. All your unmolested lies, they become your truth. You know you slept well last night, now you say it's not your youth. She likes to play the game, she thinks it's cute. So sad we're living in darkness. Tell the truth. Oh, you treat me cruel. We connect. Trying to take away my culture, doing the things I do. We connect. And you like to play the game, then you make the rules. So keep this thought in your mind. John Apollo, give you one of the yellow man had to sing. Well, ladies and gentlemen, señoras y señores, como dicen, esto está tan sabroso y tan bueno que los productores me dicen que, wow, tengo que irme porque, wow, estoy tomando un poco más de tiempo. Pero estoy tan excitado y tan eufórico con la música y con todo lo que estamos haciendo hoy. Pero ya nos tenemos que ir. Bueno, hasta la próxima. Los voy a ver pronto y que Dios me los bendiga, me los cuide. Porque los quiero y les amo aquí en Radio Antena Web, en nuestro programa Descarga Caribeña. Que tengan un feliz día y una bella semana. Hasta la próxima. Nos fuimos con música de Calypso. Wind me down. Menéame. Bajando. Wow. Chao. Once me pop, me not stop. Bring it. Once me pop, me not stop. Pimple, girl, 'cause I'm.